decir en la cadena de fuerza Anubis y sus 42 verdugos? Bueno, esto causa hasta risa, pero en realidad, si buscamos verdaderamente el fondo de esta pregunta, hombre, ese concepto se tiene de la ley, como verdugos, de la suprema piedad y la suprema impiedad. Eso es muy cierto, porque la ley no da un brazo a torcer. Se basa en los hechos y lo que está escrito. Por ahí se podría hasta aceptar de que son verdugos, o somos verdugos. Pero hay un pero ahí, que en realidad no se tiene en cuenta. De acuerdo a la ley, nadie que no pertenezca a este rayo podrá comprender jamás el desenvolvimiento del Tribunal de Justicia. Inclusive, fíjese, el maestro Samael a sus alturas, que era un patriarca, y sin embargo no comprendía, porque la ley se compone de detalles diminutos. Es incomprensible para lo que la ley es justo, para las demás gentes es injusto. Por eso les dicen los verdugos, y hasta ahí tiene razón, porque no se ha llegado a entender lo que es la ley a fondo. Solamente la entiende el que pertenece a ella y se desenvuelve dentro de ese rayo de la justicia. De lo contrario, no ha habido el primero todavía que llegue a comprender la actuación de la ley. Por ese lado tiene razón la persona que hizo esa pregunta en esos términos. Voy a decirles esto, que la ley es amor. La ley es justa un 100%. Nunca la ley actúa a la deriva, nunca actúa injustamente, sino se ciñe únicamente a los hechos para poder juzgar o premiar. Es demasiado estricto. Inclusive mi persona, o sea, mi maestro interno, es demasiado ya amoroso, complaciente, porque me estoy desenvolviendo en un ambiente donde veo. De modo pues que no, hasta ahí no es cierto de que son dice ahí, crueles. No, lo que pasa es que no se entiende. Inclusive muchas veces voy a defender un caso y me llama la atención rigurosamente, haciéndome ver que tengo que ceñirme a lo que está escrito, que no puedo buscar evasivas de ninguna especie para favorecer a una víctima. Entonces yo lo único que apelo, un arma poderosa que tengo para apelar allá, es que yo me baso en la lógica. Yo presento un alegato ante ellos, pero con lógica. Sin lógica no me atrevo a discutir nada, porque sé que no me van a escuchar, pero con lógica escuchan. Y he logrado muchos triunfos en ese campo como defensor, porque siempre apelo a la lógica, y la lógica me ha dado a mí muchos triunfos como defensor de muchas personas. Muchas veces ni estudiantes son siquiera, muchas veces ni conozco a la persona que estoy defendiendo, pero sin embargo yo lucho por defender, por sacar las víctimas del banco de los acusados. Entonces, en el fondo de todo el tribunal hay gran amor, hay mucho amor, pero el amor con la justicia. sea un equilibrio. No hay desequilibrio, sino equilibrio, amor y justicia, equilibradamente.